with Santa Ana Families for Fair Elections, and Julia Gomez, a staff attorney with ACLU. You will hear from them on the importance of ensuring everyone has a voice and a vote. We will start first with Councilmember Jonathan Hernandez, who is co-championing this issue today at the Santa Ana City Council meeting. Hello, everybody. I want to say thank you to the coalition of diverse community advocates, our brothers and sisters in the API community, and our brothers and sisters in the Latino community. Santa Ana is the most Latino city in all of Orange County. Santa Ana has also taken the lead on protecting its immigrant and refugee community. We were the first sanctuary city in Orange County, thanks to the work of community activists that fought to protect our neighbors. Santa Ana is also a leading city when it comes to civil rights. Santa Ana was the first city to introduce an immigration legal defense fund in Orange County. I do believe that this decision to allow our voters to decide for non-citizen voting would set a precedent in Southern California, and it is a policy that is rooted in a democratic process, and it's about equity, progress, and change, and I do believe this would be a new day for California. Democracy for all! When do we want it? Now! ¿Cuándo la queremos? Now! ¿Qué queremos? Democracy para todos! We have Councilmember Benjamin Vasquez, who is also co-championing this issue tonight, and will speak on the importance and why he's doing it. Thank you. I am Benjamin Vasquez, a high school teacher, and if you'll allow me for a quick history lesson, we come here today in the hopes of forming a more perfect union. The history of America is one of those of voter rights. It starts with a narrow group of the population, while male landowners, only had the right to vote. In 1967, the Civil Rights Act gives citizenship to all Native Americans, but not the right to vote, only until 1869, so that citizenship and the right to vote are not tied together until the 15th Amendment. Then we see Jim Crow laws come up and neglect people the right to vote. And we struggle with grandparent clause, literacy laws, taxing at the vote to vote. At the same time, women are not voting up until 1919. By 1940, only 3% of eligible African-American voters are registered in the South. And in 1965, Martin Luther King starts a march with 500 from Selma to Washington to demand the right to vote, only to be attacked by law enforcement. There's a continued struggle in America. Many extensions and additions are made for the right to vote, and we come to the present day where polls are being closed down, voting polls are being closed down, and voter ID laws are being passed, and we struggle to fight. And today in Santa Ana, we're passing this on because we know that the right to vote isn't set in stone. It's an open book, and we're fighting to push it forward. The founding fathers of this country could not have imagined a world where the black community, people of color, or women had the right to vote. But we have won those rights. Now we ask that you see immigrants as well as see them for their humanity, with the rights that give them a world in the government in which they live. Thank you. So esta medida no solamente va a impactar a los latinos de la ciudad, que es lo que muchos asumirían. También impacta a la comunidad vietnamita, que ha sido excluida anteriormente de tener representación política en el Concilio de Santa Ana. Next, we have Sarey Arpero, a long-term resident and community leader in the city of Santa Ana, who will speak to her experience and also why she's fighting for this change. So we can welcome Sarey Arpero. Buenas tardes, mi nombre es Sarey Arpero. Soy representante de la ciudad de Santa Ana por 25 años y soy parte de la estadística del 50% de inquilinos aquí en la ciudad. Durante estos años he trabajado, he crecido 4 hijos, he pagado mis impuestos puntualmente, pero aún no me siento representada a nivel político aquí en la ciudad. El día de hoy estoy muy esperanzada, ya que al escuchar que hay una posibilidad donde podemos lograr que la comunidad no ciudadana nos pueda representar en Santa Ana. Es una de las oportunidades donde los migrantes no ciudadanos pueden tener representación y participación que de verdad nos merecemos. Los santaneros hemos trabajado y seguimos trabajando muy, muy duro todos estos días, todos estos años y todos estos siglos, en un camino por un mejor, por una mejor democracia. Otras ciudades ya dieron el paso para hacer historia. No hay ningún obstáculo para seguir adelante. La Corte de Apelaciones dictaminó que no hay prohibiciones para expandir el electorado no ciudadano. Santa Ana es una ciudad charter y por tal razón tiene la autoridad de hacer esta propuesta posible. Los santaneros nos merecemos una política digna, participación y democracia con equidad y justicia. The City of Santa Ana deserves a dignified policies with participation, democracy, equity, with dignity for all. Thank you. Gracias. Gracias, Saraí. Saraí es una persona que yo respeto mucho y admiro por todas las batallas que ha tenido en la ciudad de Santa Ana. Our next speaker will be Julia Gomez, staff attorney with the ACLU of Southern California, who will speak on the legal precedent that empowers Santa Ana to enfranchise all of its residents. Good afternoon, everyone. A year ago, the Santa Ana City Council considered expanding the right to vote to its non-citizen residents, but decided to shelve the issue while courts decided whether San Francisco's ordinance, which expands the right to vote to non-citizen resident in school district elections, would survive the court system. It's now a year later. We've now heard from the California Court of Appeal, which is binding on courts here in Orange County. And the California Court of Appeal determined not just that the California Constitution, which provides that folks who are 18 years old and citizens may vote, not just that that itself serves only as a floor, not as a ceiling, which means that cities like Santa Ana and even the legislature can choose to go beyond what the Constitution provides, but also that charter cities in particular, which Santa Ana is one, have the power to expand the right to vote, not just in school district elections, but in local elections, because they have the power over municipal offices and over local elections. Santa Ana has been a leader in many things when it comes to immigrant rights. They've been a leader when it comes to making sure that Santa Ana is a sanctuary city. They've done the amazing thing of establishing and continuing to fund to ensure that folks have defense when it comes to deportation proceedings. And more recently, they ensured that folks who are non-citizens can participate politically by serving on committees and boards to make sure that they get to shape the policies that influence all residents. It's now time for Santa Ana to continue being a leader in the state of California by being the first city to expand the right to vote in mayoral and city council elections. Y es importante recordar que la conversación de hoy en la que va a tener el Concilio de Santa Ana no tiene que ser sobre si la ciudad tiene el poder legal de hacerlo o no. No hay que dejarnos confundir por lo que la oposición diga. El camino legal está claro. La conversación de hoy es si tienen el poder y la voluntad política de hacer esto y asegurarse que todos los residentes puedan votar. Y si no, entonces la pregunta es, ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo el Concilio? Thank you. llorando, se me va la razón. Sangre me lleva aquí al corazón. Throughout Orange County and other counties, and I've been working for over 30 years, so I want to fight with these women because we have the need to be included in the laws, so that's why I'm here supporting number 28 to expand voting rights, and this, we need to have more health and safety, and we have a lot of concerns. For over 3 years, we've been fighting, and the governor has not signed the law that's going to include us, and this is not fair because we have lots of issues, and this affects us in our health, depression, cardiovascular diseases, mental health, and many other issues. So I'm here to ask you for this. We have lots of experience in this. We need to get together and fight to eradicate the exclusions, and we are here to create change. Want to create change, especially up with SB 686, because we need to be part of the society and we need to include us in the society. The work we do is valuable, and our voice needs to be heard through the voting. Gracias, señor. Y al público en general. Mi nombre es Siri Zúñiga, soy originaria de Honduras y trabajo en el campo de la salud. Vivo aquí en Santa Ana, soy voluntaria de nuestra hermana del distrito, del centro del distrito número 5, y vine a apoyar el punto 28 que nos afecta a la inclusión y queremos ser incluidas en la forma democrática para tener decisiones correctas mediante el voto. Gracias. Have less integrity than citizens. No, are no studies that show non-citizens are less educated in the issues that people vote on. So those issues, those reasons should not be used to stop you from voting in behalf of this resolution. The only reason I think people would argue against the act of such a resolution is because they're fearful of the power being taken away. But that is not a legitimate reason not to uphold or pass the resolution tonight. So I'm asking you to do the right thing, make democracy, the circle of democracy here in Santa Ana, much larger than it is. Your time is up. Thank you. Gemma Suarez, followed by Maria Torres, followed by Irish Zuniga, please. Iris Hello, can you hear me? My name is Gemma Suarez. This is my mom, Estela. She tried to speak on the phone, but she couldn't, so she's still here. She was the 949 number that was missing. Anyways, my name is Emma Suarez. I work at El Centro Cultural de México, which is located in Ward 5. El Centro is a community-based alternative space that engages residents in cultural, educational, and artistic development. El Centro was founded in 1996. And the principles that guide us are community solidarity, social imagination, where history matters, and participatory democracy, and also individual responsibility. We're also part of the Santana for Families for Fair Elections Coalition. And yes, and we support item 28, so that the city take the steps necessary to update the charter so that all residents can vote. This can also be called universal suffrage. The suffrage movement in the United States challenged sexism and patriarchy, but we still have exclusion today. So there's still a community who's left out of the voting polls despite their non-term established residency. The idea of voting rights for people without citizenship may sound wild for some, but it is not. Voting rights in this country was open to immigrants. It was white supremacists who organized against allowing residents to vote. And I think I only have 5 seconds. So just to end, no taxation without representation. Thank you. Maria Torres, followed by Irish Zunia, please. Buenas noches, concejales y alcaldesas. Soy María Torres y trabajo en el Distrito 5 de Santa Ana en el Centro Cultural de México. Soy organizadora de trabajadoras del hogar y represento a miles de ellas. Hacemos los trabajos de limpieza, cuidado de niños, cuidados de ancianos, y hacemos este tipo de trabajo para que otros puedan realizar el suyo. Muchas de ellas viven en Santa Ana y salen a trabajar a diferentes condados de Orange County. Yo he sido trabajadora del hogar por más de 30 años y eso me lleva a luchar junto con ellas para ser incluida en las leyes laborales. Hoy tomo esta oportunidad para hablar sobre la necesidad de ser incluida en las leyes que nos darán beneficios. Esto incluye el asunto número 28, sobre la expansión al voto. También a nivel estatal, con la propuesta de ley para tener salud y seguridad. Llevamos 3 años de lucha y aún el gobernador no nos ha firmado una inclusión en derechos que nos hacen falta. Esto no es justo. Necesitamos ser incluidas. Como trabajadoras, la exclusión nos afecta en tener mala salud, como estrés, depresión, baja condición social, enfermedades cardiovasculares y mentales, entre otras. Esto lo comparto por experiencia propia y por lo que me han confiado mis compañeras. Juntas estamos luchando para erradicar la exclusión. Queremos ser incluidas para hacer cambios y crear leyes que nos beneficien, como la SB 686, ya que nosotros somos parte fundamental de esta sociedad. Queremos la inclusión en las decisiones comunitarias, ya que aportamos económicamente. Nuestro trabajo es valioso como cualquier otro. Así que nuestra voz también tiene que ser incluida y tomar decisiones como el voto. Muchas gracias por su atención. Bueno, y en noticias de lo que sucedió en los últimos momentos anoche en la reunión del concilio, son buenas noticias. La propuesta del concejal Vázquez y Hernández de que los residentes no ciudadanos puedan elegir a sus concejales por medio del voto, esto es un avance histórico en Santa Ana, pues pasó esta moción, la primera moción para que esta propuesta sea una realidad. Se votó 4 votos en contra de 3 y la abogada de la ciudad regresará con unas opciones para que pueda ser implementado en las próximas elecciones del 2024. Y bueno, los que votaron en contra de la moción de que puedan votar los residentes no ciudadanos en Santa Ana fueron la alcaldesa Valerie Amezcua, los concejales Phil Becerra y el concejal David Peñalosa. Le daremos seguimiento a este importante proceso que está sucediendo en Santa Ana. Gracias. Benjamín. I'm a high school teacher. ¿Cómo está? Hola. Muy bien. Para Radio Santa Ana, una entrevista. A ver, dime. A ver, platícanos, ¿cómo va todo ahorita? ¿Cómo se siente la situación? Pues, con los concejales. Es un honor trabajar con la comunidad, trabajar con Carlos, con el centro, con todo, Viet Rice, toda la gente de Santa Ana que viene a apoyar este movimiento. Eso no es muy voluntad, sino meter al pueblo. Y eso vengo, amplificar la voz del pueblo, no solamente hoy, pero cuando votamos, para que todos tengan voz en esta ciudad que es nosotros. Muy buenos puntos hicieron sobre los impuestos, ¿no? Un 4% de la población en Santa Ana es gente trabajadora, sí, que paga impuestos. Y mucha gente paga impuestos aquí en California. Somos la cuatro más grande economía en todo el mundo. Y nosotros apoyamos a otros estados. Le damos dinero porque hacemos tanto trabajo los inmigrantes. Esta economía, que es la cuatro, está hecha por inmigrantes. Está hecha por nuestro trabajo, de nuestra gente que está indocumentada, que trabaja todos, siempre y todos los días. Pues esto ya era necesario y muy justo. Buenas tardes. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero ¿cómo ven a los demás concejales? Pues tengo mucha confianza en mi colega Benjamín Vázquez. Y Jonathan Hernández. Sí, hola, a su servicio. Aquí estamos en Radio Santa Ana. Sí, lo que es más importante es la confianza que tengo en mi colega Benjamín Vázquez. Es un campeón. Nosotros estamos trabajando con la comunidad para que nosotros tenemos pues progreso en nuestra ciudad. Es importante que el cambio sería, you know, algo que podemos mejorar la vida para nuestros vecinos. Esto sería algo que sí nos afecta positivo. Claro. Bueno, pues vamos a estar muy cerca y compartiendo todo lo que pase acá con la comunidad. Sí. Pues muchos no están aquí porque están trabajando precisamente, sí, pero están de cerca, siguiendo todo este proceso. Y por favor, si ellos se andan viendo, por favor que llamen, que nos mandan correo electrónico, o si ellos pueden llegar en persona para comentar, eso nos ayudará bastante. Claro que sí. Es el primer round. Y vamos a seguir, ese Tomás van a decidir si tenemos a mayoría del concejal para escribir la ley que nos va a dejar de votar. Y en las 4 semanas vamos a regresar para votar. Sí. Vamos a hacer 2 votos. Todavía tienen tiempo para apoyar, para venir, para hablar y para dar confianza con todos para pasar esto. Muchas gracias. De muchas nada. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo se te apretó la garganta? Aquí, bueno, entre todas, algo, un mensaje para Radio Santa Ana. Saraí. Muy padre. Saraí, a ver. Pues es momento de hacer historia en Santa Ana y de verdad que ver si los servidores políticos están trabajando para nosotros, la comunidad, o para quien trabaja, ¿no? Es la prueba de oro. Es la primera alcaldesa mujer. Esperamos que haga lo correcto, y lo correcto es cuidar a la comunidad, a la ciudadanía de Santa Ana. Hola. Pues aquí estamos apoyando la democracia para todos. Queremos que Santa Ana sea una ciudad equitativa, ya que la comunidad latina paga sus impuestos y tiene derecho a exigir una representación política. Entonces estamos muy contentos de haber venido a la conferencia de prensa y pedir esto, la democracia para todos los latinos. Y bueno, aquí tenemos a nuestra activista que siempre. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo siento que es un momento histórico en la ciudad de Santa Ana. Si se puede lograr esta campaña, va a ser una victoria que nos va a abrir caminos a nivel de todo el estado de California y después a nivel del país, porque nosotros estamos dejando nuestra vida, nuestra salud, nuestros impuestos para hacer más grande este país, y es lo que merecemos y necesitamos todos. Así es. sobre todo para la gente trabajadora. Exactamente, ¿no? Porque todo Santana, la gente trabajadora, mi esposo, mis hijos que trabajan en el campo, y es un trabajo muy, muy duro, y estamos aquí siempre apoyando las campañas de la ciudad de Santana, porque Santana tiene que hacer historia por todo su trabajo comunitario. Y pues también la primera mujer alcaldesa sí tiene un compromiso y una responsabilidad de respondernos a todas las mujeres y a las madres que estamos abogando por nuestros hijos, y más cuando vivimos con condiciones de salud mental en las familias. Merecemos ese derecho. Claro que sí. Gracias. Gracias. Socorro. Gracias. Radio Santana. Vamos a ratito, Carlos. Sí, no se les olvide sus pancartas. Vamos a entrar a ratito. Te felicito por todo este trabajo, y la coalición es así algo que es, está viendo algo bien importante que todos teníamos en mente, pero que nadie de veras había llevado a cabo, ¿no? Entonces todo este grupo, diferentes grupos étnicos, es unirlos, es un acierto de verdad. Sí, no, y esta sigue la legacía de todo el trabajo que se ha hecho, no solamente por los grupos que están ahorita, del Centro Cultural, que inició y fue como el primer santuario de todos los migrantes aquí en Santa Ana. Cuando no había santuario, teníamos el centro. Y entonces es una legacía que sigue de todo ese trabajo que se ha hecho. Y ahora el siguiente paso es, no solo es por el voto, sino es por asegurarnos que desafiemos cómo este país considera a los inmigrantes y refugiados. Entonces, yo creo que esto va a cambiar completamente la dinámica de poder entre los concejales recientes, porque no sé si se acuerda también de que antes veníamos al concilio y nos decían, pues no vamos a escuchar porque no votan. Pero digo, ¿cómo vamos a votar si no nos dan el poder? Sí, es una forma muy concreta de luchar contra la invisibilidad, ¿no? Sí. Sí, entonces, ahí en el poder. Sí, entonces ahí vamos a ver cómo nos va hoy. Muchísimas gracias. Sí, y aquí estamos, aquí vamos a ver qué pasa. Gracias por venir. Invitan a caer, a formar parte de un rebaño que

y un sospechoso es detenido tras el asesinato del sheriff, del diputado. El video de vigilancia y los consejos del público ayudaron a conducir al arresto en la casa de su familia en Palmdale. Esta nota de Los Angeles Times: un hombre de 29 años fue arrestado el lunes por el asesinato de un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, que recibió un disparo en la cabeza cerca de la estación de Palmdale el sábado por la noche, dijeron las autoridades, después de que los agentes publicaron información el domingo sobre un cito vehículo de interés en el asesinato del agente Ryan Klinkenbrummer, dijo el sheriff Robert Luna. Los miembros de la comunidad presentaron información que ayudó a los investigadores a identificar a Kevin Cataneo Salazar como el sospechoso. Eso llevó a los agentes a su casa en Palmdale. Y la madre del sospechoso, Marle Salazar, la madre del joven de 29 años, dijo que a su hijo le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide hace unos 5 años, lo cual ha sido una batalla constante para ella y su familia. Ella dijo que tuvo que llamar a la policía al menos 2 veces cuando él se volvía agresivo consigo mismo y escuchaba voces después de no tomar sus medicamentos. Pero dijo que Cataneo Salazar nunca había lastimado a nadie. Dijo que no sabía que su hijo poseía un arma. Salazar dijo que ella y su familia fueron tomados por sorpresa cuando la policía allanó su casa en Palmdale. Y dijo, y cito: mi hijo tiene una enfermedad mental y si hizo algo es que no estaba en plena capacidad mental, dijo en una entrevista a los Times en español. Solo dicen que él fue quien disparó a la gente, pero nadie dice que tenga antecedentes por necesitar ayuda mental. Y no quedó claro de inmediato si los investigadores creen que su enfermedad mental fue un factor en el tiroteo. Pero el sheriff Robert Luna dijo que la salud mental del sospechoso no cambia la tragedia de perder a un agente o a un ser querido. Klinkenbrummer se unió al departamento hace 8 años y trabajó en la estación de Palmdale desde 2018. Durante los últimos 18 meses trabajó como oficial de capacitación de campo, un puesto que, según Luna, era para lo mejor de lo mejor. Su padre había servido con nosotros, su abuelo también sirvió con nosotros, dijo Luna. Tenía mucho por delante. Luna contó que 4 días antes de su muerte, el diputado le había propuesto matrimonio a su prometida. Buenos días, mi nombre es Fermín Leal, soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero, les queremos desear un feliz mes de herencia hispana. Sabemos que en nuestra comunidad tenemos a la comunidad hispana y la comunidad latina, que es una grande parte de todo lo que hacemos aquí en el distrito. Y por eso queremos celebrar este próximo mes, como la cultura, como la familia, toda la comida, todo lo que somos los hispanos y los latinos aquí en nuestra comunidad. Y sabemos que es muy importante para la comunidad y las escuelas igualmente. Vamos a celebrar este mes con varios eventos y otras cosas que van a estar ocurriendo a través de todas las escuelas. Así que si quieren más información sobre qué su escuela va a hacer para este mes, por favor comuníquense con su maestro o con el director de la escuela. Segundo, les quiero invitar a todos los miembros de la comunidad para una feria de colegios y carreras que vamos a tener en el zoológico aquí de Santa Ana. Va a ser este 28 de septiembre, de las 6 a las 9 de la tarde. Este evento es completamente gratuito para todos los que quieran atender. Si son estudiantes de las secundarias, estudiantes de las primarias o miembros de la comunidad, este evento va a ser gratuito y va a incluir admisión a